Levanta sobre la tierra tu libertad. El aire gana su sitio. Bueno, con el gran César Isela, ¿no? Argentino, estamos recibiendo a un hermano, a un compañero argentino que hace tiempo no conversamos con él, con el que nos fuimos vinculando, Ángeles, a través de las redes sociales. Bueno. Mariano Pañuco, periodista que ha estado en Radio Sur, actualmente en Revista Cítrica, que recomendamos que la vean en internet, que hacen investigaciones muy buenas, crónicas muy buenas, docente de periodismo, ahora me estaba contando que está haciendo algunos trabajos vinculados a las radios comunitarias y por suerte lo robamos un rato de todas sus actividades, además como padre reciente, después te voy a mostrar la preciosa imagen de su pequeña, para hablar de esa convulsionada situación de la Argentina. Mariano, bienvenido una vez más a la 36. Un fuerte abrazo para ustedes, Hernán, Ángeles, ahí la audiencia también, siempre es un gusto matear a la distancia, porque sí. Ahora con la pandemia está más condicionado todavía, cada uno con su mate, sí, pero siempre verdad. Es un gusto charlar. Acá le estoy mostrando, así, Ángeles, le estoy mostrando por favor, la belleza. Imagen de... Qué belleza de niña, qué belleza. La pequeña Luna Sumac, que cumplió un año, ahora el primero de agosto, y que bueno, está en sus andanzas de querer caminar, ahí nos tiene a tiro. Claro, qué bueno. Bueno, y todo eso ayuda, ¿no? En este momento difícil que se está viviendo, Mariano. Allí ustedes, no sé, los titulares de la prensa desde ayer dicen que ahora se desató una crisis política. No creo que se haya desatado ayer, debe tener algunas raíces anteriores, pero decinos vos una primera impresión de cómo quedaron las cosas después de las PASO. Bueno, sí, ahí hay varias aristas, ¿no? Por un lado, siempre, digamos, el ejercicio necesario de leer entre líneas las cosas que se publican, sobre todo en los medios comerciales, ¿no? Que tienen intereses, claro. y desde ya que no les simpatiza un gobierno de tinte peronista, ¿no? Entonces siempre eso hay que leerlo entre pinzas porque también son oportunidades para agitar fantasmas. Pero sí es cierto, digamos, desde una mirada, digamos, política, social, económica, que llamativamente, digamos, para el frente de todos, el resultado de las PASO no era esperado, ¿no? Que un poco algo de esto señala ayer Cristina, que digamos, se circuló una carta que publicó ella, también un poco como respuesta a estas operaciones y a los rumores que había sobre el cambio del gabinete o como que ella estaba, digamos, operando en las sombras para desestabilizar. Entonces, pero sí es cierto que fue un cachetazo que no esperaba el gobierno, digamos, por lo menos desde lo que uno ha escuchado y leído, el propio presidente no esperaban tener ese resultado en las urnas. Con lo cual, sí, digamos, están agitadas las aguas. Esto lo hemos hablado también en su momento cuando recién comenzaba a rodar este gobierno, que es efectivamente un frente, que tiene tensiones internas porque la necesidad de Máxima en 2019 era justamente que no se perpetuara o que no continuara el macrismo, digamos, este gobierno de tinte neoliberal en el poder. Entonces hubo que armar este gran frente donde, bueno, hubo que surgir ahí las grietas internas, ¿no? Porque recuerden, el peronismo muy dividido durante todo el macrismo, dentro del peronismo también sectores que miraban con recelo a Cristina, y bueno, y ella ahí sí jugó como gran armadora, es decir, bueno, tenemos que sacar a Macri del poder y armar esto, pero bueno. Y ahí fue la propuesta de que Alberto Fernández fuera el candidato, ¿verdad? Fue con conocimiento de todo. Claro, exacto. Sí. Exacto. Digamos, sí. Fue, digamos, de hecho, un gran movimiento inesperado político de Cristina. Pero digo, en ese frente, digamos, para poder, digamos, retomar la conducción del país, confluyen desde organizaciones sociales, movimientos sociales de base, como es el Movimiento Evita o la CETEP, que incluye a todo lo que es la economía informal, que son, no sé, los recolectores de residuos, de cartoneros, digamos, cooperativas, digamos, hasta, bueno, los sectores más, digamos, el peronismo más tradicional, la cámpora, bueno, todo eso danza, digamos, al interior del gobierno, ¿no? En algunos casos con responsabilidades institucionales, porque tienen cargos en los ministerios, pero también está el armado más albertista, de personas más leales a él. Bueno, y todo eso ahora, digamos, a la luz de los resultados de esta derrota, porque además si uno mira el mapa que se toma el trabajo de colorear, ¿no?, los medios comerciales, volvió a aparecer el amarillo, ¿no? El amarillo de Cambiemos, de Mati, ¿no? Sí. Exacto. Así que bueno, sí, evidentemente las aguas están agitadas y se esperan a nivel político institucional que haya cambios en el gabinete, digamos, alguna jugada para tratar de revertir el resultado de acá a noviembre. Hay que decir esto también, la elección del domingo pasado fue una PASO. La PASO es la primaria abierta y obligatoria, que lo que hacen es que los frentes o los partidos que tienen interna lleven a todos sus candidatos a la elección y ahí, bueno, con el voto popular se elige cuál es la fórmula que prevalece. Eso en un sentido, y en un sentido más proscriptivo, la fuerza que nos saca un 1,5% sobre el total del padrón directamente no pasa a la general, que es en noviembre. Entonces, digo, eso siempre perjudica a las fuerzas más chicas. Sí. Pero de todas maneras, se puede leer como un plebiscito y claramente hay una señal del gobierno de descontento. Sí, sí. Estamos en la mitad del periodo de gobierno, ¿no? Estamos, claro, porque este gobierno asumió fines de 2019, así que le quedan todavía 2 años más de gobernabilidad. Ahí está. Hubo esta semana una reunión entre los dos, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿fue así? Digo porque estaba leyendo que está nombrando hoy un nuevo gabinete Alberto Fernández y dicen que hoy o a más tardar mañana de mañana, pero que va a hacerlo de acuerdo a las líneas que conversó con Cristina Fernández esta semana. Claro, exactamente. Se reunieron el martes. Yo recomiendo, digo, para poder leer un poco la cocina de la política, que eso muchas veces le queda medio lejano al grueso de la población, la carta de Cristina, porque ahí ella efectivamente revela y ventila un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Se reunieron el martes y, digo, lo que saca a relucir el periodismo político, digamos, quienes están más en la interna de los pasillos ministeriales, es que la línea cristinista, la Cámpora, quería, digamos, un golpe de timón más contundente, ¿no? Digamos, con la lectura de las urnas, decir, bueno, acá frente a esta señal hay que tomar medidas urgentes. Entonces, por eso, los ministros más afines a Cristina, digamos, a la Cámpora, presentaron inmediatamente la renuncia al gobierno, ¿no? Es decir, bueno, como un llamado de atención, si hay que dar un golpe de timón, nosotros ponemos a disposición nuestra renuncia. Entonces eso es algo de lo que empezó, digamos, como a visibilizarse, y por eso también los rumores de que hay distancia entre Alberto y Cristina. En realidad, bueno, esto digo, hay diálogo permanente, pero claramente con miradas distintas. Sí, Cristina en esto es la vicepresidenta, entonces digo, su poder de acción, más allá de su impronta política, lo que representa, es limitado, porque quien tiene la última palabra es Alberto. Sí, sí. Está claro. ¿Hubo repercusiones en la economía? Digo, por esto que pasa, ¿no?, que cuando aparecen crisis políticas, ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Ha habido algún tipo de reacción? Bueno, eso es habitual, ¿no? Digamos que, uh-huh, que hay vaivenes en el dólar y digamos, porque también digo, ahí está la especulación de los mercados. Pero a mí me parece que tal vez más interesante la lectura inversa, digo, por la economía es que también se llegó a ese resultado, ¿no? Digo, claramente, y ahí también hay algo que a mí me parece valioso, digo, en el sentido de análisis de lo que plantea Cristina en su carta, que dice ella. Alberto, en las charlas previas, yo le decía que había que hacer reorientar el rumbo político, porque digamos, acá meto un dato de la realidad. Yo escuchaba ayer que, digamos, que la realidad en esto del paro y la gran movilización que hubo allí en el Uruguay, que tiene una inflación de alrededor del 8%. Bueno, acá la inflación proyectada es del 50%, ¿no? Entonces, imagínense ustedes lo que es ir todos los días, todas las semanas, a la verdulería, al supermercado, y que el kilo de mandarinas aumenta de una semana para la otra. Entonces, digo, eso, más allá de que están muy desfasadas las negociaciones salariales, eso afecta al salario real y sobre todo los sectores más postergados. Entonces, eso es uno de los reclamos que le hacía Cristina en la previa, según dice ella. Y frente a esto, ¿por qué traía esta anécdota? Porque ella dice, bueno, Alberto me dijo que me quedara tranquila porque las encuestas nos daban bien. Y ahí Cristina dice, bueno, pero yo no leo las encuestas, yo leo la política y la economía. Y ahí me parece, digamos, el dato más sensato, ¿no? Cuando, sí, claro. Cuando dialogamos nosotros, yo digo siempre, bueno, la política se puede leer por arriba, por las instituciones, los ministerios, el periodismo político, la política por abajo, que es lo que está pasando en los barrios, con las organizaciones sociales. Sí, sí. Y la realidad es esa, que la economía está planchada, en el medio de la pandemia, digamos que hay sectores que quedaron completamente, digamos, fuera de competencia y de posibilidad de trabajar, digo, el sector del turismo, ni hablar de quienes hacen changas, que digamos que con el aislamiento de no poder salir a la calle se quedaron sin nada, hubo algunas ayudas del Estado que después se cortaron, y en el medio de todo esto, la negociación con el FMI, que es la que regula la economía macro. Entonces, frente a esto, siempre los que pagan son los sectores más desfavorecidos. Entonces, por eso digo que en realidad, creo que la lectura es inversa. Por la economía, por lo que se viene haciendo en la economía sobre todo, es que se llegó a ese resultado, ¿no? Después sí, obviamente hay coletazos del dólar y eso, pero es el problema, digamos, que estructura después el resultado electoral, me parece a mí. Por eso te preguntaba, porque viste que muchas veces pasa que condiciona todo eso las medidas que puedan tomar desde un gobierno, ¿no? O se asusta o se siente acorralado y entonces toman medidas para tranquilizar a los mercados y termina siendo la economía la que manda. Uh-huh. La economía no, vista desde justamente allá arriba, ¿no? Exacto, exacto. Pero por eso digo, el ministro de Economía actual, Guzmán, digamos, ha sido elegido porque es un hombre que tiene experiencia en diálogo con el FMI. Digo, ya desde movida el gobierno estaba planteado en esa línea, ¿no? Claro, digamos, hay que estar bien con el FMI y con la deuda. Pero sin embargo, digo, estamos hablando también en este contexto de que Argentina tiene cerca de la mitad de su población bajo la línea de la pobreza. Estamos hablando de 20 millones de pobres. Digo, eso es una realidad objetiva, sí, ¿no? Sí. Entonces, digo, hay que gobernar y todo eso sobre eso. Y bueno, y claramente también de ahí viene cierto descontento, digo, más allá de lo que representó la pandemia, digo, en términos no solo de pérdidas de vida, sino de, bueno, de tener que reacondicionar la vida en muchos casos, quienes podían, de quedarse en su casa, de no salir, digo, bueno, por un montón de costo social, psicológico, etcétera. Bueno, todo eso implosionó. Ahora, un dato adicional que me parece valioso traer es que más allá de esto, ¿no? Y de que, bueno, que el macrismo aparece nuevamente como si recién nacidos a la política, ¿no? Con discursos como si no tuvieran nada que ver con la crisis que se viene desarrollando en los últimos años. Hay un componente de sectores liberales, digamos, de lo más rancio en términos socioeconómicos, que empieza a asomar, digo, en el caso de este economista Javier Milei, que en la ciudad de Buenos Aires, que siempre es reaccionaria, digamos, en su voto, sacó el 13%, ¿no? 13% de la intención de voto se lo lleva a este personaje que además se han apropiado hasta del lenguaje, ¿no? Porque ellos se dicen libertarios, cuando en realidad eso es un término que siempre usaron los anarquistas. Bueno, sí. Se dicen libertarios, pero libertarios por la libertad de mercado, ¿no? Del sálvese quien pueda, de disolver al Estado todo lo que se pueda. Entonces, digo, más allá de que las aguas están turbias y que, digamos, los leones que conocemos, que es el macrismo, con esas figuras como Patricia Bullrich, como María Eugenia Vidal, que están ahí merodeando, bueno, además aparece este otro componente que la verdad asusta cuando uno los escucha hablar, ¿no? Porque, bueno, el Estado se tiene que correr, libertad absoluta para los individuos y bueno, y ahí sálvese a quien pueda. Bueno, en esas aguas enrarecidas además aparece esto, ¿no? Como nuevo componente de la política para seguir con cierta tensión, porque sí, son personajes marginales, pero que son llevados a los canales de televisión como personajes simpáticos y demás, y sin embargo tienen un poder de penetración muy grande, sobre todo incluso en sectores populares, ¿no? Que después terminan votando en contra de sus propios intereses, pero bueno, porque el discurso de estas personas, de la libertad, de que cada uno haga lo que quiera, de que el Estado tiene que dejar que las personas circulen libremente y que no tienen que condicionar, todo eso, bueno, puede ser una pesadilla en el corto plazo, así que hay que prestarle una atención también a ese tema. Sin duda, es todo un caso aparte para analizar el de Milei, que hace también arengas muy claras contra lo que él entiende como comunismo, ¿no, Mariano? Lo hemos escuchado en varios en varias intervenciones y declaraciones, pero en estos minutos que nos quedan hacia el mediodía, estamos a 5 minutos de las 12, ¿cómo se puede vislumbrar el camino hacia noviembre? ¿O crees que va a llegarse a un acuerdo? Porque, bueno, en buena medida les va la vida en cuanto a votos en el Congreso, ¿no? Para el gobierno, en cuanto a medidas de, digo, que salgan a responder de emergencia a este panorama que vos describías, del 50% la pobreza. Sabemos que hay algunos anuncios planteados en estas horas respecto, por ejemplo, a la producción energética, petrolera, de hidrocarburos, como un factor que pueda ayudar en lo que se entiende como lógica de la dinámica de la economía. No sé, ¿qué otras cosas se pueden esperar, Mariano? Sí, seguramente haya cambios de gabinete. Digo, ahí también la discrepancia entre las miradas de Alberto y Cristina era, bueno, que el sector cristinista quería medidas más urgentes. Alberto decía, bueno, se puede esperar a después de la elección general. Pero bueno, esto es un minuto a minuto, ¿no? El devenir político y económico. Así que sí, seguramente, digamos, sobre todo pensando en esto, digo, en los sectores más marginados, que han tenido la ayuda, como digo, el IFE en su momento, el ingreso familiar de emergencia, que después se cortó. Digo, sin duda que hay que inyectar en ese sentido, y me parece que, digo, sin dudas hay que tomar medidas en el sentido de esto que hablaba yo del 50% de inflación. Hay grandes formadores de precios, como las cadenas de supermercados, claro. Como quienes controlan la logística de los productos que llegan desde el campo, digo, esto, que muchas veces viajan 500 kilómetros un tomate o una lechuga, sí, y bueno, todo eso encarece los precios. Entonces, digo, Si no se ataca eso, que es en definitiva el corazón de la economía cotidiana y que afecta a los bolsillos de las clases trabajadoras, digo, por más cambios de gabinete y maquillaje que se hagan, no va a cambiarse, digo, incluso en 2 años, ¿no? Porque digo, muchas medidas llevan más tiempo en cristalizarse en la sociedad, ¿no? Entonces, digo, me parece que sin duda hay que atacar eso porque, digo, no hay que pensar que hay una tendencia mayoritaria conservadora en el pueblo argentino, pero sí que los sectores populares votan también según la realidad del bolsillo. Y, claro, si ven que la pandemia sumada a esto, a que ciertas ayudas del gobierno se evaporaron, y además, digo, la contracara es que los sectores concentrados han ganado muchísimo, ¿no?, en estos años. No es que, digo, se impuso un aporte fortunas el año pasado, que en gran parte está judicializado porque no quieren pagarlo, ¿no? Y bueno, y como que se le arrancó a cuentagotas y eso no se va a repetir. Bueno, entonces digo, si no se ataca eso, el problema de fondo va a estar ahí, la bomba. Tiene a favor, creo yo, el frente, que las organizaciones sociales, digo, tienen un nivel de madurez, digo, y que tienen la voluntad de sostener, digo, pero sí, digo, es un equilibrio muy, muy, muy débil, porque más allá de que esté la voluntad, digamos, de movida, de que no vuelva al macrismo, que no vuelva una expresión más de derecho neoliberal del gobierno, pero la realidad de los barrios, de los comedores populares, y eso es donde se siente, ese es el termómetro real de la realidad económica y social. Claro. Así que, sin duda debería haber medidas orientadas a esos sectores para, por lo menos, para revertir la elección de acá a noviembre. Claro. Y además, bueno, quien mira acá, ya tenemos que cerrar, pero mira desde acá, yo creo que igual no dimensionamos, aún con la cercanía y con lo que permite Internet, todo el partido que se juega en el plano mediático que vos mencionabas, ¿no? Para nosotros, si bien a nuestra escala, en nuestros medios uruguayos, los hegemónicos, también hay cierto nivel de confrontación, pero no tanto de crítica a ningún gobierno. Allá todo eso está muy marcado, ¿no? Muy polarizado, y no hay que despreciar ese factor de incidencia en la opinión pública, ¿no? Exacto, y por eso digo que siempre esto hay que leerlo entre líneas, ¿no? Digo, de un bando y del otro. Sí, claro. De un bando y del otro, digo, los medios que son más favorables al gobierno, como los que son absolutamente divididos, pero sí, digo, porque las empresas periodísticas, digo, caso del Grupo Clarín o La Nación, son cada vez más empresas que tienen en un montón de intereses económicos en distintos sectores, y además fabrican noticias, digo, además fabrican noticias. La vieja guardia de dueños de medios eran personas que estaban vinculadas a los medios, que tenían un interés en aspectos sociales, si se quiere. Ahora son empresas que juegan su juego, y es una gran corporación que va de la mano de la justicia, ¿no? Con esto del lawfare, digo, en su momento cuando ganó el macrismo, fue perseguir a los dirigentes del kirchnerismo. Entonces digo, juegan con un montón de armas que son poderosas y que saben tocar los resortes también para esto, para agitar fantasmas, ¿no? De miedo, de parálisis. Así que sí, sin duda hay que prestarle mucha atención a eso, porque eso en definitiva es lo que llega también a los hogares, ¿no? Lo que se instala en las mesas, en las charlas cotidianas. Bueno, sí, sin duda que influye mucho. Mariano Pañuco, muchas gracias por este rato. Un abrazo grande y seguimos conversando en cualquier momento. Abrazo a la familia, Mariano. Muchísimas gracias, Hernán, Ángeles, a la audiencia. Un gusto siempre conversar con ustedes. Y bueno, seguiremos porque seguramente va a haber nuevos capítulos para analizar. Sí, un abrazo. Hasta chau, pronto. Chau.